mundo, mucha gente conoce, pero a lo mejor no lo asocia. Es la luna, como si tuviera cara de persona, y le llega un cohete al ojo. Y se le clava. Se le clava, es muy conocido. Eso es, porque lo disparan y tal. En unas balas, no sé cómo es, no me acuerdo bien ya. Pero ver esa película, pues merece la pena. Sí, es cine mudo, es blanco y negro, pero son 14 minutos. Algo que cualquiera invierte en cualquier cosa, muchas veces, de menos valor que esto. Y seguro y que es para ver... Se encuentra en cualquier... Vamos, lo pones en Google... Está en YouTube, ¿eh? Por está eso. En todos los lados. A mí me hacía ilusión porque soy así de friki... Friki del cine, friki de la música, friki de los libros. Y me gusta tenerlo. Claro. Y la compré, ajá, porque venían luego otras peliculillas, no solo esa. Lo de ella no es despectivo. Cortitas, ¿vale? Chiquititas. Más de Méliès. Y bueno, es muy bonito tener eso, ¿por qué no? Oye. A mí por lo menos. No, ahora mismo no sé dónde anda. Supongo que en el lugar de siempre que digo, que es la casa de mis padres. Porque aquí no la tengo localizada. Así que, pero en YouTube todo el mundo la puede ver. Enseguida. No hay problema. Y muy fácil. Y la salida de la fábrica y todo lo que quieran. Ajá. Y el del tren, que es impresionante. Claro, es que salieron asustados gritando la gente. Sí, se quedaron más solos que la una. Sí, sí. Yo lo entiendo, vamos. Me pongo en situación. Es que... Da miedo. Da un poco de miedito, ¿no? El ver que se te acerca. Claro, se te acerca, pantalla grande... Y algo en movimiento, cuando vivían de lo fijo, claro, de la foto fija. Exacto, que lo que había en movimiento eso, era lo que se tocaba. No sé, impresionante. Claro, si lo piensas así con nuestros ojos no vale. Hay que mirarlo allí, con ellos. Efectivamente. Ponerte como un espectador de ese momento. Uh-huh. Los he querido traer porque es una manera de empezar y porque gracias a ellos, a esos abuelos, padres del cine... Ajá. Hoy nosotros podemos ver muchas películas. Efectivamente, que se hacen muchísimas, muchísimas, y se han hecho muchísimas, y de eso también es de lo que vamos a hablar, ¿no? De películas interesantes, o que para mí, por lo menos para nosotros lo son. Eso es, ¿no? Ya veremos, o por lo menos que alguien, pues, que nos escucha, que nos escuchan nuestros oyentes, que digan, voy a probar, voy a verla. Ajá. Que dicen, vaya basura, vale, pues puede que sí. Pero primero hay que probar. Efectivamente, por lo menos echarle un vistacito y ver si te interesa o no te interesa la temática y demás. Yo hay claro. Películas que me han impresionado mucho y actores que... Porque no te interesa la temática, pero de repente dices... A ver de qué, pues, de qué va, ¿no? No, pero no te interesa la temática y como la han hecho también, te han enganchado. Efectivamente. Ay, se me está ocurriendo otro programa. Ah, pues ya lo hablamos. No, ese lo dejamos ahí. Puede ser el concurso. ¿Qué programa? ¿En qué programa va a pensar Esther? Desde luego, ya les estás picando a nuestros oyentes, ¿eh? Hombre, de eso se trata. Hay que seguir ahí. Bueno, feliz ahora que ya no tiene nada que ver con esos inicios, ¿vale? Venga, he cogido, adelante. Porque como nos, estamos siempre con Charlie y la fábrica de chocolate, pues venga, Charlie y la fábrica de chocolate. Ajá. Nos ha salido a colación, nos ha salido Roald Dahl, nos ha salido el libro, nos ha salido, si el otro día hablamos de ello. Efectivamente. Pues hoy sale en película. Uh-huh. Porque sí, porque considero que es una película para todos los públicos, porque está muy bien hecha la adaptación cinematográfica. Porque es divertida, es musical, se puede cantar, puede aburrir a los abuelos, a los padres y a toda la familia, de tanto Willy Wonka, Willy Wonka. Ajá. Pero la ha traído por eso, porque está bien, bien hecha, es entretenida, es de valores, porque Roald Dahl no escribe por escribir, uh-huh, sino que hay un mensaje subyacente, interesante, personajes de un tipo, personajes de otro, y no sé, yo creo que es atractiva. Y además, ¿sabes una cosa, Bernie? Dime. Hay una película anterior. ¿Ah, sí? De Charlie y la fábrica de chocolate. Ah, pues no lo sabía yo se eso. Se llama Un mundo de fantasía. Ah, pues no. Es del año... Jo, eso yo no me lo sé bien. Creo que es del 71. Uh-huh. Y sale... ¿cómo se llama este hombre? Es un actor muy conocido. Gene Wilder. Gene Wilder. Wilder, Jim Wilder, el que sale en muchos memes que ha salido el pobre hombre. Sí, sí. Jim Wilder. Pues Jim Wilder sale y hace la versión, hace una versión anterior que se llama Willy Wonka y la fábrica de chocolate o Un mundo de fantasía. Ajá. La he visto. Es, claro, es del 71, no es del 2000 y pico. Pero sí es fiel, pero a mí no me gustó. Me pareció muy, muy seria. Pero es bueno para comparar. Siempre hay que comparar. Claro, es bueno para comparar. Y él es un buen... bueno, era, porque falleció en el 2016. Sí. Era un buen actor y aunque se le han encasillado yo creo que también mucho en la parte cómica o en el humor, pero ha hecho de todo. Ha hecho muchas, muchas, muchísimas películas. ¿Y sabes qué ha hecho también? Hizo de Zorro en una adaptación del Principito. Ah, pues no lo sabía yo eso tampoco. Hay un Principito también del 70 y tantos que se llama El Pequeño Príncipe. Sí, eso sí lo sabía, pero no sabía que era él. ¿Y él el era zorro? El zorro. Ah, pues mira. Fue muy chuli. La verdad que sí, que pegaba muy bien ese Principito con ese zorro, quedaba muy bien. Le echaré un vistazo. Lo hizo. Cuando dices que lo hace bien, lo clavó. La verdad que sí. Uh-huh. Así que homenaje también a Jim Wilder. Ajá. Aquí, ahí en dos super pelis. Super pelis de dos super libros. Así que, efectivamente. Por enlazar un poco la cosa, ¿no? Ya que estaba. Pues Ese para bien. empezar, pero tengo más y muy diferentes. Vamos, vamos, vamos. Ah, Tim Burton. Va. Seguimos con Tim Burton. Fue. Lo siento, pero es que a mí me puede. Prohíbemelo para el próximo día, pero es que a mí me puede. Pues a ver, ¿qué nos traes de Tim Burton? Pues traigo una película que no sé si la conoces o la pueden conocer. No es tan antigua y no es retorcida. Es Frankie Winnie. No la conozco. ¡No! ¡No! Te iba a decir, ya estás tardando, es muy cortita. Ajá. Frankie Winnie, ¿a qué te suena Frankie? ¿A Frankenstein? Sí. Es que por ahí va el tema. No vamos a hacer spoilers, ¿vale? No vamos a destrozar aquí, porque yo no estoy contando nada. Solo estoy abriendo el gusto para que quien quiera las vea. Frankie Winnie, sí, es de un niño. Se llama... El niño se llama Víctor Frankenstein. Ajá. ¿Vale? No se podía llamar de otra manera. Y es científico, claramente. Evidentemente. Y entonces tiene un perrete, que es su mejor amigo. Y al perrete le pasa algo. Ah, claro. Ah, al perrete le pasa algo. Y él, claro, con ese algo que le pasa al perrete, pues nada. El perrete se va, no pasa nada, que lo contemos, porque suceden muchas historias. El perrete fallece, muere. Y él no lo puede permitir eso. Entonces, claro. Como es científico, pues ala. Tacata, tacata, tacata. Tacata. Ya está. Hasta ahí. Es científico. Está en blanco y negro, es muy bonita. Y sale una gatita también. Y además que hay, por mucho que queramos, siempre hay ciertas películas que en blanco y negro ganan. Esta es chulísima, en blanco y negro es una maravilla. Uh-huh. Que no se piense la gente, es que hay mucha gente que, eso es en blanco y negro. Bah, bah, bah. La lista bueno, de Schindler. Por ejemplo. Y... El Gran Dictador, claro, ¿cómo no va a ser en blanco y negro? Jolín, Charles Chaplin, no lo pongo en mi lista, un grande. Es que para mí es el genio de los genios. Es el mejor. Sí, ¿para qué andarnos con Pero tonterías? El mejor en todo. Director, actor, guionista, ¿qué en más todo. Quieres? Uh-huh. Esos tiempos modernos, sí. Ese Gran Dictador. Es que además igual. Tienes aquí todos, o es que todos sí, esos cortometrajes que hizo que cuando yo era pequeño ponían en la tele todos los días algún cortometraje de esos claro, eran pelis, sí, sí, no, pero había pelis largas, había largometrajes, sí, y había cortometrajes y bueno, yo no me despegaba de la tele cuando no, lo ponían. Es que tenía algo que era hipnótico. ¿Verdad que sí? Sí, sí? Esa capacidad de enganchar sin hablar. Efectivamente. Y eso como otro genio del blanco y negro y del cine mudo, el señor Buster Keaton. Otro, ya te digo, pero te estamos hablando hoy de pesos pesados, vamos. Es que Además, ante esta gente. como dato curioso, hizo muchísimas escenas arriesgadas, muchísimas, y sin usar doblaje. Él No solo. era él el que hacía absolutamente todo y bueno, podéis mirar por ahí cómo se hicieron algunas escenas y demás, y es fantástico. O sea, Nada, es que estos con los son medios que genios, genios. disponían y algunas escenas son espectaculares total. Sí, ahora todo el mundo tiene que tener ahí su especialista, ¿no? Efectivamente. Ellos ni se lo planteaban. Bueno, Bueno. hay algunos que no, hay algunos que no. A ver si me acuerdo bien de los nombres. Uno de ellos es muy conocido y además con películas muy divertidas, es Jackie Chan. ¡Ja! Jackie Chan no utiliza dobles. ¿Para Otro qué? que no utiliza dobles, a ver si me acuerdo del nombre, porque es que yo para los nombres soy un Es que poco tenemos unos complejo. bailes con nombres, fechas, días y Sí. horas. A ver, este actor que, a ver si te acuerdas tú del nombre, estoy intentando buscarlo, en Fast and Furious, un montón de películas ¿Jean-Claude Van Damme? No, No. no, no, no. Digamos que tiene poco pelo, por no decir que no tiene nada. Estoy intentando Está acordarme del bien. nombre. Y bueno, este tampoco. De hecho, en una escena Este. que iba en un paracaídas, no sé qué, se lesionó. Se lesionó y Mickey se Rourke no rompió. creo que No, sea. no, no, no. Cuando lo Vamos a. encuentre, te lo digo. En algún momento lo sabremos. Sí. Y bueno, pues otro que Vale, tampoco creo que se. utiliza. A ver, sale aquí, pero. Oh. Vin Pasa. Diesel. Vin Diesel. Ah, pues ahí lo tenemos. Ajá. Muy Es que. bien, nos ha costado, pero ya está. Ajá. Vale, pues a ver qué tengo yo por ahí. A ver, alguna Seguimos. peliculita. Es que se nos hemos ido a los grandes y ahora ya Claro. nos hemos despistado un poquito, pero bueno, Hombre, no pasa nada. hay Un películas menos Frankie Winnie. grandes. Hay películas menos grandes también. Y si me permite, voy a decir la que más me ha emocionado en plan musical con respecto al blues. Trata la historia de un bluesman muy conocido, que es Robert Johnson, y una canción perdida. Digo, los intérpretes son Ralph Macchio, para quien no sepa por el nombre quién es el chico de Karate Kid, y Joe Seneca. Esos son los protagonistas, y la película se titula Crossroads o Cruce de Caminos. De esas dos maneras se encuentra. Y ahí yo descubrí al gran guitarrista Steve Vai, que es el que otro de los que sale por la peli. De verdad, impresionante. Impresionante. A Pues a nada, quien le guste la anotada queda. música, no se lo puede perder directamente. Ahora te toca. Anotada. Te toca a otra. Me toca a mí. Claro. Vale, la peli que traigo es que no es muy agradable. Si quieres me voy a algo más agradable, pero Ay. a mí es que esa película me marcó mucho la adolescencia. Pues, ¿qué más da? Se Sea. llama Sleepers. Lippers, me suena. Sí, tiene traducción en español, pero es que yo la conocí siempre como Sleepers. Es del año 96. Salen actores tipo Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, si no recuerdo mal. A ver, yo si la veía era porque salía Leonardo DiCaprio o porque salía tal. Ese era más o menos el punto de partida. La vi cuando era adolescente, pero es una película que me marcó mucho, más que nada por lo que a ellos les pasó, a mí no me pasó, no, claramente no, pero son unos chicos, un grupo de amigos que cometen un, matan a alguien por accidente. Entonces en Estados Unidos, pues no se toman aquí a la ligera nada, sino que pues lo llevaron a un correccional que era muy parecido a lo que sería casi una cárcel de menores, ¿no? Más que un correccional, más una cárcel. Y allí pues sufrieron brutales palizas y fueron víctimas de pues de abusos sexuales. Pero se ve muy explícito todo, muy desagradable, los guardianes, es decir, los que tenían que velar por ellos, por su seguridad, eran los que abusaban de ellos y les daban grandes palizas. Entonces Kevin Bacon lo hizo tan bien, era uno de los guardias, ¿no? Lo hizo tan sumamente bien y tan fuerte y tan desagradable que a mí me costó reconciliarme con Kevin Bacon mucho tiempo. Porque siempre me recordaba no a... Kevin Bacon me recordaba a su personaje, no a la persona. No a la persona. Y me costó verlo durante... Pues con buenos ojos me costó mucho tiempo. Es una película que la vi en su día, creo que la vi una vez o dos, me marcó mucho y no la he vuelto a ver. Creo que no sería... No sería... No me atrevería, no sé. Es complicado. A verla. Y es fuertecilla. Ajá. O por lo menos para mí, claro, con los ojos de mis 14 y 15, era fuertecilla. Claro. A lo mejor ahora digo, pues no es para tanto, ¿sabes? Sí, es la realidad supera esa ficción, ajá, por desgracia, ¿no? Es que depende mucho también de en qué momento se vean ciertas películas, pues marcan más o menos para bien o para mal, ¿no? Yo era de su edad, de la edad que podrían tener los protagonistas más o menos. Entonces, pues tela, ¿no? Nada. Es complicado. Pues esa la vi hace muchísimo. Además, es una película del año 96. Ajá. Pues nada, que lo apunte a alguien si le interesa verlo y que la vea. Si le va la temática, pero realmente claro, las interpretaciones también son increíbles. Yo es que me quedé más que por. Yo iba más a ver a Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, no sé qué, y al final aluciné con ese. Con ese personaje tan desagradable de Kevin Bacon eran las imágenes claro, que se me quedaron. Es Más que los guapos de entre los guapos. Es complicado, es complicado. A ver, estoy mirando y traducción como si esa película no tiene... Yo no creo tiene que sí, traducción la he al visto. Castellano, pero es que hay otra versión que el título en español es Los hijos de la calle, de Barry Levinson, es el director... Sí. Ah, pues debe ser la misma. Debe es ser, esa, es esa, sí. Es esa, ah, es que está, sí. Es que viene por dos lados. La es otra esa, por es dos esa. Sitios. Que yo por eso que me nunca estaba sé que existía en español y demás, ajá, pero yo siempre slippers, ¿vale? Uh-huh. Que son las zapatillas también de estar por casa, en inglés. Vale, pues esta. Otra un poco agridulce. He traído aquí, es que también yo me muevo mucho por los actores, si me gusta el actor o el director claramente, pues ajá, me voy a la película, ¿no? Esta es que sabe, es que en esta sale Sean Penn, ajá, y Sean Penn para mí es otro grande, enorme, entre los grandes enormes, pues sea muy guapo, no siempre voy a ese cliché, ajá, pero me parece muy camaleónico, al igual que Johnny Depp, o muy camaleónico como Kevin Bacon, y me gustan los actores que cambian mucho, ¿no? Que no, y que hacen películas muy diferentes. Entonces, aquí he cogido dos de Kevin Bacon, digo de Kevin Bacon, anda, que estoy bien yo, de Sean Penn, ¿vale? Ajá. De Sean Penn. ¿Pues cuál es? Yo soy Sam, esa es la primera. Ajá. De 2001. Muy también me marcó esa. Mucho esa película. Por eso me ha venido a la cabeza, porque me han venido las que me han marcado, he dicho, ala. Claro, pues yo soy Sam, es un papá que tiene capacidades diversas. Antes se decía discapacitado. Sí. Y ahora capacidades diversas, porque es verdad, todos tenemos diferentes capacidades, unos de un tipo y otros de otra. Exacto. Bien, pues le quita la custodia de su hija, a la que adora. Y se la quitan pues porque el hombre, pues, claro, si tienes esas capacidades, dirán, si no eres capaz, ¿no? Es lo que se dice. Si no sí, eres capaz de cuidarte a ti mismo, ¿cómo vas a cuidar a una nena, no? Efectivamente. Sí, y claro, él no tiene trabajo, pues tiene que buscar trabajo, tiene que hacerse valer por sí mismo, encuentra trabajo, lo hace muy bien porque encuentra un trabajo mecánico en una gran cadena de cafés americana. Ajá. Podemos hacer publi o no hacer, da igual, de ese café que cuesta 10 euros, un sí, poco de café con agua, pues eso, una agua trabaja manchada. ahí. Un agua manchada. Sí, agua manchada, café americano, claramente. Y al final, bueno, pues nada, pues tiene que pelearlo, ya está. Y los lazos son muy bonitos, los lazos afectivos que se generan entre este papá así y esa hija, que encima es brillante la hija. Ajá. Para que luego digan. Sí, la niña para nada tiene, sí, tiene capacidades diversas, pero vamos, muy diferentes a las de su padre. Y es Efectivamente. una crack. Entonces, claro, se generan unos diálogos muy bonitos. Es para llorar, ¿eh? No es una peli para jaja. Ah, bueno, a ratos también jaja, pero es agridulce. Bueno, hay de todo en muchas películas. No todas son de toda la película llorar o toda la película reír. Es que Hay para mí es mezclas. como la vida. La vida es Efectivamente. agridulce. Un poquito. Es un drama. Por Es eso, dramática. No es trágica ni cómica. Para mí es de vez en dramática. cuando damos un caramelito para endulzar un poco. Sí, pero por eso es dramática, porque hay de todo. En el drama hay de todo. Pues venga, ¿y la otra cuál es? ¿De Sean Penn? Sí, claro. Jolín, pues Habías pena de elegido muerte. dos. Pena de muerte. Ajá. Me la pusieron en el cole, en el instituto, cuando tenía eso igual, 14, 15 años. Es bastante fácil saber de qué va. Sí, es algo intuitivo el título. ¿Sí? Sí, o al menos Sí, eso pues ya parece. está. Ese es un condenado al corredor de la muerte, que tiene de consejera espiritual una monja. Y bueno, pues él es condenado porque, por lo que, yo sé por qué, pero hay que verlo. Hay que verlo, hay que verlo. Y claro, todo lo que se genera ahí, esas conversaciones que tienen, como ella tampoco lo juzga realmente, va al corazón y no entra a juzgarlo. Es que Y nada, y pues ya está, hay que saber cómo termina, ya. Yo no lo voy a decir, porque si ya digo lo que pasa, pues nadie lo ve. pues Tiene no, sentido. claro. Te lo puedes medio imaginar o no. Y es bueno también por el debate moral, ¿no? Que se genera en torno, ¿no? A nosotros no la pusieron por eso. Claro, es que muchas veces hay gente que no quiere ver determinadas películas, pues simplemente porque la temática no les va o porque se piensan que es otra cosa diferente, porque hay gente que se fía solo del título. Hay que ver más cosas, un Sí, pues poco como el te fías de argumento los y títulos demás. de la Por eso tarde, te digo. de las películas de los sábados por la tarde, vas bien. Sí, bueno, depende en qué cadena, porque esas de Antena 3, La basada en Sexta un y hecho no sé real. qué. A mí Pero esas me dan esas pánico. películas tienen algo malo, que son muy malas, y Sí. algo peor, que es que las ves. Yo no. Yo No, no. pues como empieces, claro, No. el problema reside en un punto. Sí. Como la empieces a ver, la vas a ver. Es que la ves Sí. y dices, pues si ya sé lo que va a pasar y es un horror, Sí. pero lo Pero ves. es mejor ni verlas, ni empezar. Pero pone, yo qué sé, pone un título, no sé cuánto, cortísimo en inglés, y de repente, el hombre que se llevó a no sé quién. Sí, Digo, sí, hola. sí. Unas cosas La completamente traducción es incongruentes. como me muero, es como, ¿qué pasa aquí? Es que es tan incongruente como el que realice esas programaciones. Vamos a ver, los sábados por la tarde, ¿quién está en casa? Los niños, ponles películas para niños, no pongas dramones de O esos que... para todo, no estamos diciendo pelis chulis de Claro. Charlie, de no sé quién, del otro y el de la moto. Claro. ¿Me Pues pones oye, eso? que pongan Peli, más. la muerte, el vecino traidor, la venganza asesina. Sí. Es que Y todo son así. de celos y de temas que Yo vamos, creo... de me caes mal porque tú eres más guapa que yo y temas. Yo creo que es que las ponen a posta apropiadas para que todo el mundo se duerma la siesta. Porque... Sí, o para los tarados que yo ya es que decidí dejé de ver esto, Sí. porque lo primero no me aporta nada, vamos a ser, pero no me aporta nada, pero me tiene 2 horas ahí viendo eso, Sí. sabiendo yo desde el principio lo que va a suceder, ¿eh? Que es Sí. evidente. Es que no, que no. Que Y mejor... tarado, ya está, lo dejamos estar, que se Sí. están llevando muchos minutos las películas de serie C, porque ya no son ni B. O Vale, más allá. o más allá, eso es. Vale, otra que he cogido que para mí es que es maravillosa, pero también por Tom Hanks en este caso. A ver si sabes cuál. Bueno, es que Tom Hanks tiene muchas. Uf, es Podríamos que... decir un montón, pero una Claro. puedo probar a cantar, pues que canto muy mal. Venga, pruebo, Venga, vale. La inténtalo, intro. inténtalo. ¿Sí? Sí, ¿Pruebo? venga. Ta na na na na na na na na. Ta na na na na na. ¿Sí, no? ¿no? Sí, pues más o menos, más o menos. Más o menos, sí, es así, ¿no? Por ahí. Hay una pluma que se mueve, ¿no? Sí, creo que sí, Hay... Es que no quiero desvelar ¡corre, mucho! Forest! Venga, más pistas ya nos puedo dar. Venga, va. Venga. Forest Gump. ¡Qué grande! Forest Gump. Soy Forest Gump. Es el peliculón también. Para mí sí. Para mí sí. Es una de las mejores. Que la banda sonora es preciosa. Y la banda ya con sonora... No cantada por mí, pero... Y nada más no se canta, es música. Efectivamente. Pues... Pero... No sé, es que todo lo que pueda decir, para mí es sublime. Ese es el adjetivo. Totalmente aconsejable y para verla cualquiera. Y no un día, sino verla otra vez y más veces. Porque yo me la he tragado, pero es que no tragar, la he disfrutado. Y he llorado y he reído. Esta sí, ríes, llora. Haces de todo, Pasa de todo. Sí, sí, sí. Esa. Porque además es que sí que sale la historia moderna de Estados Unidos, pero también es una crítica brutal. Para mi gusto es una crítica brutal. Sí, sí, sí. Los deja a la altura del betún en las situaciones en las que se lo merecen. Efectivamente. Y es que claramente, se lo merecen en porque el director dice, mira, pim, pim, pim, esto es lo que hacéis y esto es lo que hay. Ahí y coges a uno con capacidades diversas para que sea el personaje principal y que consiga X. Efectivamente. Hasta la luna si quisiera. Pero por lo menos hasta con cabeza, no como uno que dice que nos enchufemos una inyección de desinfectante. De verdad. Pasemos de no tema. No me enfadaré más, hoy ya no puedo. Digo, es que no se le ocurre, como ha dicho gente por ahí, ni a Homer Simpson. Efectivamente, es que... Pero Homer es más racional. Sí, es que hasta piensa. Y este tipo, bueno, por decir tipo, porque es que yo no sé dónde meterlo ya, en qué hueco, porque no puedo decir animal, porque yo a los animales los adoro. No tiene hueco. Directamente. No, es que no existe en ningún lugar. Sí, tenía que haber un hueco, pero para echarlo a él. Por ejemplo, pero es que un agujero negro. Sí, pero joder, pero es que creo que el agujero negro lo expulsa. Vamos a ver. No, y Starce, que ha dicho... Higienizante, ¿no? Gel hidroalcohólico, desinfectante, ¿has dicho? Desinfectante. Sí, y que luego también tomes el sol, que con eso ya. Ya está, sí, rayos ultravioletas, en fin. Se le pira, no. Yo creo que ese hombre nunca tuvo cabeza, pero igual, no merece más minutos. No. Así que ni segundos, hasta luego. Yo creo, ¿eh? No por censurar. No. Vamos a por otra cosa más interesante y más... Bueno, a mí me gusta lo que dice Forrest, ¿vale? Ajá. La vida es como una caja de bombones, ¿vale? Nunca sabes lo que te vas a encontrar. Efectivamente. Me gusta. Ahora pega mucho, ¿verdad? Por supuesto. Del todo. Ahora es tal cual. Yo creo que... Siempre lo es, pero ahora que, como... Yo creo que es totalmente atemporal, ¿vale? Para cualquier momento. Toda la razón. Sí, lo que pasa que cuando suceden situaciones raras o extraordinarias, como que se te hace más presente. Pues pero sí. Sí que lo es. Efectivamente. Pues vamos a por más. Si ya no tengo, qué broma. Bueno, si quieres digo yo una, cambiando mucho. Venga, de vale, tema. Sí, así me callo yo un ratico. Mucho de temática. ¿A ti te gustan las óperas rock? Bueno, We Will Rock You. Por ejemplo. No, pero yo hablo de una película que yo creo que ha marcado un antes y un después de cuando se hizo esa película. Entre otras cosas, por lo polémica que fue allá por el año que se hizo, en el 73. Ha estado en Londres no sé cuántos años en teatro, ha estado en Broadway, ha estado por todos los lados. Versiones... se han hecho 100.000. Estuvo, por supuesto, aquí en España en versión en castellano. Y en cuanto te diga quién era el intérprete principal, sabes cuál es. ¿Tú te crees? No sé yo, si lo vas a ver. Bueno, aquí el protagonista fue Camilo VI. ¡Jolín! Sí. Aquí ya sabes por dónde voy. ¡Jesucristo! Efectivamente, efectivamente. Jesucristo Superstar, muy grande, muy polémico, sí, claro. Efectivamente, muy polémico en su época, en su tiempo. Muchísimo. Aunque después ha habido otras películas con respecto a la vida de Jesucristo, incluso más polémicas que esta, pero esta yo creo Poli, que la vida de Brian. La vida de Brian. Hola, esa, sí, ¿qué quieres que te diga? Es que es Brian, pero no es Brian, ¿vale? Efectivamente. Bueno, pues yo he de decir que Jesucristo Superstar pues ha marcado mi vida totalmente, totalmente. A mí me encanta la música de Jesucristo Superstar. Y bueno, detalles que hay que contar, pues que, entre otras cosas, hay versiones en disco de 100.000 historias. Está la versión de Broadway, está la versión de Londres, está la versión de la película, versión en castellano, otra versión japonesa, en fin. Curiosidades en inglés. Sí. Curiosidades en inglés. Por ejemplo, en las versiones en inglés, en casi todas, la que hace de María Magdalena es Yvonne Elliman. En casi todas, tanto en Londres como en Broadway, como en la película, como incluso en la versión japonesa, también. Tiene que ser ella. Es ella la protagonista. Y bueno, pues eso, un peliculón y musicalmente hablando, sin parangón. Sí, yo creo que la banda sonora la tengo por aquí. Sí. Además es que a mí Camilo VI sí que me ha gustado. Sí, no, yo aparte... Bueno, contaré un poco el porqué, ¿no? Entre otras cosas, pues un grupo de amiguetes, pues nos decidimos a hacer en teatro, incluso intentamos hacerla con cantada y tal, pero no fue viable al final. Pero bueno, lo que sí puedo decir es que gracias a esa idea, entre otras cosas, pues mi familia está aquí con quien está. O sea, a mi mujer la conocí, además, curiosamente, por temas de radio, porque nos faltaban chicas, y entonces se me ocurrió llamar a un programa de radio de Moncho al Puente en aquella época, pidiendo chicas, y una de las chicas que llamó es la que ahora es mi mujer, madre de mis hijos, y efectivamente, o sea, con lo cual Jesucristo Superstar ha marcado mucho, mucho mi vida, y la sigue marcando, como puedes imaginar. Te digo, es la historia de tu vida, hecho musical, película y vida. Efectivamente, así muy que... Muy guay. Y bueno, está pues aquí en esta casa creo que la hemos visto alguna vez que otra. Por cierto, y lo voy a poner luego, si eso, es que no sé, es que para el concurso es un poco complicado, porque en el cine sí se ve bien, pero en una tele se ve muy mal, así que para el concurso no, pero bueno, vale. que alguien... ¿Qué concurso entonces? El concurso luego lo pensamos. Podemos hablar de una película sin decir su título. Por ejemplo, pero de esta película yo quiero que... A ver si... Que se fije la gente en un pequeño detallito, en un pequeño detalle que hay, que muy poca gente lo sabe. Muy poca gente lo sabe. Cuando en la primera canción, la obertura, van saliendo los muros de Jerusalén y tal y igual, por ahí... Pum. Bueno, pues hay un punto en el que hay una lagartija que atraviesa uno de esos muros. Tú me dirás. Encontrarlo, y tienen que poner dónde la han encontrado, hacer la foto por de la captura. Por eso digo que no lo vamos a poner eso como eso. Vamos a dar otras pistas y de otra película y esas sí la pondremos de concurso seguramente. ¿Sí? Sí. Vale. Si se digo te ocurre alguna, lo pero dices. Con título, ¿no? Sí. De momento pues decimos algo, pero no mucho. Vale. ¿Dónde me voy ahora? Si es que tengo muchos. Hay una película, otra película, si es que está otra brutal para mí. Fui a verla al cine y me quedé así. Ahora, aquí no me ves la cara, pero yo me quedé así con cara de... ¿Hola? Me has engañado. Y eso es bueno. Que me hayas engañado, pero bien, no sacándose un as de la manga o el conejo de la chistera. Más engañado, haciéndolo muy bien, además. Es Los Otros, de Amenábar. Muy buena también. A mí me parece, vamos, es una obra maestra. Y es que no puedo decir más que es una señora que está muy angustiada porque en su casa suceden fenómenos paranormales y cree que son fantasmas. Ya está, no te puedo decir más. Y ya está, hasta ahí. No, no, que no se puede decir nada más. Y lo que voy a contar es una anécdota que me ocurrió viendo una película malísima, no voy ni a decir el título tan siquiera, y que espero que no os pase a ninguno jamás en la vida. Y es una película española de los 80, de las malas, malísimas, malas, si no malas, peores. Y Polini, en la cual, me quedo sin título. Bueno, luego si quieres te lo digo así. Es porque la gente ni lo ve. Sí. Tuve la suerte de que uno de los extras que estuvo en la película, que se hizo en un pueblo, y entonces cogieron extras de la gente del pueblo, se sentó a mi lado. Y encima de que era mala la película, me la iba machacando continuamente. Eso no hay quien pueda, vamos. O sea, la peor encima de que era mala la película, de que si se te sienta al lado uno de los extras que sale en la película, y ahora salimos vestidos de no sé qué, y ahora hacemos no sé cuánto. Lo cuenta todo y te lo va anticipando, es mala, y me lo anticipas, ya es peor. Ya, pésimo, pésimo. O sea, de verdad, que no os toque, porque eso es un sufrimiento. No. Eso es para irse del cine. Pero pesadilla. Es para irse del cine, que fue lo que hice. Irme del cine. ¿Sí? Sí. A mí me ha pasado otra cosa muy curiosa. Es graciosa, ¿vale? Es una anécdota divertida. Ya que está, la tuya es mala, pero la mía es muy divertida. Hombre, esta al final, cuando luego, cuando te pones a pensarlo, dices, joder, al final le tengo que agradecer a este chico que me haya salido del cine para no ver esta película tan cutre. Pues sí, claro. A mí me pasa otra resulta cosa. Divertido. Dime. Que nunca se me olvidará el título de la película, no es que sea de las mejores ni de las peores, pero nos sucedió una cosa muy curiosa, esto que les pasa a los novios que son adolescentes o adultos jóvenes, que no se enteran ni a qué hora viven, ni a qué hora van al cine, no se informan de a qué hora son los pases de las películas. Pues nada, nosotros nos metimos a la hora que creíamos que era la película. Sí. Y estaba todo el mundo en la sala, pues la gente ya no tenía ya ni palomitas, todo por los suelos. Total, pues que no había sucedido, que vimos el final. Bien. Hombre, cuando y yo luego era pequeño dijimos, pues ahora tengo que ver el principio. Claro. No, pero eso antes era más factible cuando teníamos los cines en los barrios, que había sesión continua. Entonces, si llegabas tarde a la primera peli, pues te quedabas a la sesión continua y veías luego el final, el principio. Ya, claro, pero a mí nos pasó eso y dije, esta película es que siempre me río mucho y lo tenemos ya también en nuestra casa como la coña. Cuando sale el dragón rojo, es sobre Aníbal Lecter y sobre estos asesinos, sí, así. Sí. Cuando sale el dragón rojo digo, joder, qué buena película, Sobre todo el final. El final es que, sí, claro, y era como, jo, qué rápido se está dando todo, no me lo puedo creer, digo, ¿qué pasa? Que es todo una, es todo un gran flashback. Ajá. No era eso, era que entramos los últimos 10 minutos, todo el mundo nos miraba, molestamos a la gente, las palomitas de la gente por el suelo, y nosotros ahí. Yo, tranquilo. Qué vergüenza, también te digo. Hombre, menos mal que como no hay luces, cuando sí, entras, pero cuando pues se encendieron, dijeron, vaya dos tontos, ya están con la edad del pavo, Sí, estos sí. No saben ni a qué vienen. A veces pasan esas cosas. Una vez. Y verdad es que después de esa vez siempre miramos muy bien a qué hora es el cine. Normal, suele ocurrir esas cosas, que cuando te pasa una de esas ya no te vuelve a pasar jamás. Intentas que no, vamos, porque ya dos veces ya sería mucho. Así que bueno, ¿decimos alguna más o terminamos? Pues, lo que quieras. Decimos una sin título, que sea facilita. Vale, pues entonces la facilita, hay que buscársela, que sea facilita de verdad. Es que, bueno, puedo dar pistas, ¿vale? No pasa nada. O si quieres el concurso lo hacemos de otra cosa y nos cuentas una peli, que todavía estamos a tiempo de una peli más. O probamos ese concurso y ese es, tiene premio, vamos, le escribo un texto y todo al ganador. Pues venga. No sé. ¿Sí? Di pistas. ¿Vale? Si yo adivino el título. Voy a ambientar un poco, ¿vale? Venga. Es que el problema. Voy a picar el argumento, ¿eh? También lo voy a decir sin llegar a donde. Aquí tampoco pasa nada porque se explica hasta un punto, ¿vale? Venga, va. Vale. Es de Álex de la Iglesia. Esa es la pista número uno. Ese es el director. Porque ya vamos acotando el campo. Ajá. Claro, es una peli española. ¿Sí? Ajá. Es una peli más o menos, digamos, actual. Más o menos. ¿Sí? No es de es de las últimas, ¿de acuerdo? Es que ya estoy diciendo mucho. ¿Sí? Sí. ¿Y qué sucede en esta película? Pues nada. Es de 2017, ya he dicho muchísimo. A ver si esto lo van a acertar enseguida. De 2017. Cuatro parejas de amigos que quedan para cenar. Uh-huh. ¿Sí? Y uno de ellos propone un juego que consiste en que dejen los teléfonos sobre la mesa y que cada vez que llegue algún mensaje o una llamada, tienen que verlo todos. Sí. Y estar ahí y ya, pues ya está. Hasta ahí se puede. Bueno, ya está, descubren cositas, ya está. Lo dejamos en cositas, una palabra ahí muy genérica. Unos de los otros. Son muy amigos de toda la vida, esas cuatro parejas. Se conocen, Sí, sí. Mucho, mucho. Conozco y he visto la peli. Y la verdad Y hay un musical. Bueno, no hay un musical, hay una obra de teatro. Eso sí, sí. Me sonaba. Pues es guay. La peli, la verdad, es que da que pensar. Él es de la Iglesia. Tiene una parte muy, siempre en sus películas, muy, muy normal, por así decirlo. Y luego se le pira la cabeza. Efectivamente. Se le pira muchísimo. Pero en la parte de la ida de pinza que tiene, porque se le pira mucho, muchísimo, siempre hay una parte muy de verdad y muy de pensar. Por eso me gusta desde la Iglesia. Pues voy a redactar la pregunta para ponerla en... Vale. En nuestro Facebook y que, pues eso, que nos manden correíto para no dejar pistas a los demás. La película. ¿Eh? Y que nos digan el título de esa película. De Álex de la Iglesia. De Álex de la Iglesia. Y ya veremos a ver si responde alguien y que responde. ¡Seguro! Hemos dado muchas pistas. Sí, sí. Lo que pasa es que estoy viendo que en ese año hay más películas, o sea, que solo Reales con el de año... ¿De Álex de la Iglesia? Sí. No pasa nada, pero con el argumento ya no es igual un argumento a otro. Efectivamente, por eso digo que, bueno, pues que anden al loro y que busquen o rebusquen, o sobre todo que vean la peli mola un montón. Mola muchísimo. Uh-huh. Sí que mola, los personajes es que... Vamos, es que son además, impresionantes. Tiene su parte dramática, su parte cómica y hay mucha movida ahí metida. En esa casa, bueno, ya está. Ahí lo dejamos. Pues, vamos a dejarlo, amigos. Ahí lo dejamos. Ya con eso. Yo voy a ir redactando la pregunta para ponerla en nuestro Facebook, en el Facebook de Revi Radio. Y quien responda correctamente, pues le pasará, pues como le ha pasado ya a tres personas. A Sergio, era el primero. A Conchi, en segundo lugar. Y en tercer lugar, espérate que lo encuentre, que se me ha olvidado el nombre, Eduardo, me parece que era. Lo tengo sí, por aquí. Que, sí. Que Eduardo, nos pondremos en contacto contigo para decirte... Sí, Emilio Montaño. Ah, bueno. Emilio Montaño, que contestó perfectamente a nuestra pregunta en primerísimo lugar. Además, pues tú fíjate, a ver que lo vea, a las 20:14 llegó el correo. O sea, Polín, si terminamos a las 8. Por eso te digo que fue rapidísimo y veloz porque tenía ganas de tener ese CD que solo demos nosotros. Y pues, porque, claro, tenía que ser el primero. Claro, claro. Lo mismo que va a pasar ahora. El primero que conteste bien será el que se lleve el premio. No vamos a hacer sorteos. El más rápido que nos diga Una de las últimas películas de 2017, una escena en la cual todos dejan los móviles en la mesa y el que cada vez que sonaba el móvil tenían que leer todos lo que aparecía en el móvil. Claro, claro. Y que es de Álex de la Iglesia. Punto. El título de la película, eso es lo que queremos saber. Así claro, que ya sabéis. Ya vamos a decir, es esto, porque entonces claro. El premio es para mí y para ti, Bernie. No, exacto. Mola. Pues, que mola, pero no mola tanto. La contestación. Entonces, la contestación en programas@revirradio.es. Un correíto. Eso es. Programas@revirradio.es. Un correíto ahí y automáticamente el primero que se lleve el gato al agua, pues será el que se lleve el CD. Eso es. Así. Tal cual. Sin más ni menos. Bueno, pues. Yo creo que ya. Vamos a cerrar. Sí, ya se está terminando el tiempo. Tenemos el tiempo justo de poner nuestra canción de cabecera. No podemos poner más. Yo pondría 100.000 canciones de 100.000 películas que hay a punta pala por ahí muy interesantes. Y que, si te parece, el viernes que viene hablamos de otras cuantas películas más. Claro que sí. Porque yo tengo más musicales y más historias. Se me han ocurrido dos programas ya, no más. No uno, dos. Madre mía. Si es que la mente empieza a volar en cuanto estamos aquí delante del micro, ¿eh? Ya te digo, yo digo que sí, hacemos el programa más largo. ahora no podemos. Si me fuera posible, sí, lo haríamos más largo. Pero ya te lo dije, y te vas a enganchar y al final vas a terminar haciendo... Ya veremos. Al final te veo en Revi Radio, allí en nuestros estudios, haciendo un programita... uno de los días que hay disponibles, que hay todavía. A ver si encajo. Igual no encajo. ¿Cómo que no? En Revi Radio. Tú fíjate qué programas estamos haciendo más majos, que nos lo pasamos chupi. Pues de esto ya mismo ves. Se pueden hacer los programas. Variedades y para contar y narrar. Y cosas para hacer. Pues, Esther, el viernes que viene más. Y mejor, sí. Por supuesto. Y aquí, chicos, a todos los que nos estáis oyendo, pues eso. Os emplazamos al próximo lunes, que estaremos con Armando, que nos tiene muchas novedades que han aparecido cuestiones legales en este país. Entonces, pues, estar atentos. Y nada, por aquí nos despedimos. Lo dicho, hasta el lunes y el viernes estaremos con Esther. Mientras adiós. Tanto, ya sabes, quédate en casa. Entramos en razón. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. Quédate. Que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. No seas subnormal. Actúa como sociedad. No satures la sanidad. Quédate en tu puta casa.